Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Están también ustedes con el operador Daniel Castellano y por último están también conmigo, su conductor, Josvani Acevedo Ramos. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. El filme que se analizará hoy, Mejor no hablar de ciertas cosas, con guión y dirección de Javier Andrade. ¿Quién es Javier Andrade? Nació en Puerto Viejo en 1978. Se graduó de la Universidad San Francisco de Quito en el 2000 con una licenciatura en Administración de Empresas y una subespecialización en cine. Entró al mundo del cine como actor, con papeles secundarios en los largometrajes Ratas, Ratones y Rateros de Sebastián Cordero y Alegría de una vez de Mateo Herrera. En el año 2002, Javier se mudó a la ciudad de Nueva York para hacer una maestría en dirección de cine en la Escuela de Artes de la Universidad de Columbia. En el 2004, su cortometraje Pía ganó premio de público al mejor cortometraje en el Festival de Cine Cero Latitud en Quito, Ecuador. En el año 2006, Pía fue seleccionado para ser parte del prestigioso festival New Directors, New Films, organizado por The Film Society of Lincoln Center y el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El guión de Mejor no hablar de ciertas cosas ganó el premio de producción del Consejo Nacional de Cine en el 2007 y fue invitado al taller de guiones de la Fundación Toscano en México en el 2008. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Paco Chávez lleva una vida decadente y encantadora en la costa del Ecuador. Esa vida lo impulsa a las drogas y el romance eterno e ilícito que tiene con Lucía, su novia del colegio, ahora casada con otro hombre. Una noche, Paco y su hermano menor, Luis, un músico de punk fuera de control, entran a la casa de sus padres para intentar robarse un caballo de porcelana para empeñarlo y conseguir drogas. Su padre los descubre y se arma una pelea violenta en la que todo el mundo pierde los cabales. Las consecuencias de esa pelea perseguirán a los hermanos para siempre y cambiarán la vida de todo a su alrededor. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo, y al finalizar este programa, conoceremos, en la escala del 1 al 10, en qué sitio usted coloca a esta película, Mejor no hablar de ciertas cosas. Adelante. Sí, cómo no. Mire, hoy vamos a insistir en el problema de la unidad. Hay quien piensa que narrar una película es cosa fácil y muchas veces cuando se enfrentan a la estructura clásica aristotélica que le impone ciertos requerimientos, optan por ser más, ¿cómo diría yo?, más lineal o más desarrollista. O sea, empezar a contar una historia en un momento determinado sin que medie lo imprescindible de un relato, que es una unidad. No digo que en este caso suceda totalmente así. Esta película que vamos a analizar hoy tiene virtudes excepcionales. Hay que tener en cuenta siempre que también, como en otros casos que hemos analizado hoy aquí, se trata de una ópera prima. Y como vamos a ver en el transcurso de nuestro análisis, vamos a resaltar grandes valores en esta película. Pero decía que hay mucha confusión en cuanto a el optar por la unidad, y eso es algo que no es nuevo. Viene de la confusión o la ignorancia sobre este tema, viene desde muy antiguo. Yo me traje de La Habana un libro que, cuando yo empezaba mis estudios de dramaturgia, cayó en mis manos, y eso durante mucho tiempo influyó en mí, pensando que la estructura de progresión acumulativa, que es la que tiene esta película que analizamos hoy, era producto de los asiáticos. Y aquí tengo un pasaje de este libro que me traje de La Habana, repito, que es de Silvio Amico. Es un libro que muy a principio del proceso revolucionario en Cuba se publicó por el Instituto del Libro, y fue uno de los primeros que cayó en mis manos. Y repito, durante mucho tiempo tuve el error que comete este libro. Aquí dice, refiriéndose a este tema que nos ocupa hoy, o sea, la estructura de progresión acumulativa, dice lo siguiente: hemos comenzado esta historia del teatro partiendo de la definición que dice que drama es conflicto. Y efectivamente, pero hay una definición que yo quiero que quede bien claro, siempre hago hincapié entre mis alumnos, que no es lo mismo acción dramática, que tiene que ver con el conflicto, que situación dramática. Situación dramática es cuando ya el conflicto ha pasado y ha dejado eso, y la obra trata de lo que ha dejado ese conflicto, o sea, esa acción dramática, que es una situación dramática. Hay que hacer esa diferenciación. Y continúo. Y en resumidas cuentas, la definición es válida, al menos desde los orígenes hasta hoy, para todo el drama occidental. O sea, aquí empieza a ser la diferencia entre drama occidental y drama oriental. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el drama, o sea, el teatro como tal, surge en Grecia en el siglo V, ya en el siglo V antes de nuestra era, ya está consolidado. Ese es el siglo de la consolidación del teatro. En tanto que los orientales no vinieron a tener teatro hasta nuestra era. O sea, el teatro no, por ejemplo, que es el más antiguo que yo conozco de los japoneses, es del siglo VII de nuestra era, no el siglo V antes de nuestra era, como fue la de los griegos. Por lo tanto, esta aseveración que hace de Amico aquí no es cierta. Y lo digo porque durante mucho tiempo eso me acompañó, hasta que yo empecé a hacer estudios sobre el teatro griego con mayor profundidad, y me di cuenta de que no es así, de que, por ejemplo, ya es una forma narrar. Yo siempre repito que cuando el ser humano quiso representar un conflicto en un espectáculo, lo que hizo fue imitar la vida. Y al imitar la vida dio con las dos estructuras. No es un invento de alguien que hizo para complicarnos la vida, sino es que de forma natural fueron a imitar la vida, y al imitar la vida hicieron una estructura e hicieron otra estructura. Entonces ya hay testimonio de que los griegos en el siglo V, por ejemplo, Las Troyanas se estrenó en el 415 antes de nuestra era, y las Troyanas, esa es una de ellas, y la otra, Los Persas, se estrenó en el 473 antes de nuestra era, y son indudablemente es cada una de ellas una estructura de progresión acumulativa. O sea, es la segunda estructura más usada dentro del teatro y desde luego también del cine. Ahora, ¿qué sucede con la diferenciación entre una y otra? Que, como decía al principio, la estructura clásica te impone requerimientos muy rígidos, o sea, una técnica muy rígida que tú tienes que cumplir, como hemos dicho en otros programas. O sea, y el que no sabe eso, le es más cómodo narrar en la estructura de progresión acumulativa, sin contar que esa estructura requiere también de una unidad, no una unidad a partir de la lucha de los bandos, que uno al final vence o asimila al otro, sino una unidad a partir de que tú vas a narrar tu historia contando lo que le sucedió a un personaje o a varios personajes, y es un hecho concreto que le sucede, y ese hecho le da la unidad. Aquí en esta película se ve en un momento determinado que hay el sentido de la unidad. Después lo rompe, pero hay un sentido de la unidad. Tú contaste ahí de que hay una pieza que es un caballo de que es propiedad del padre, y los chicos entran y roban eso para venderlo, para consumirlo en la droga. Después hay un momento determinado que uno de ellos roba a la persona que le vendió ese caballo, ese objeto, es una artesanía, lo roba y se lo lleva a la tumba al padre. O sea, donde, porque ellos, producto de lo que tú mismo narraste, producto de esta discusión, de este conflicto, el padre muere. Y entonces viven, sobre todo uno de ellos, peleando porque él cree haber tenido la culpa de la muerte del padre. Y entonces le lleva a la tumba ese objeto, que lo recupera, se lo roba a la persona que donde lo empeñó o lo vendió y lo lleva. Eso, ¿tú recuerdas cuando estudiamos aquí la película cubana Memoria de su desarrollo, que hay un momento que David ve a través de unos binoculares, ve La Habana y dice, aquí no pasa nada, aquí esto parece una escenografía? Y al final de la película vuelve a los binoculares y pero ya la situación ha cambiado, o sea, hay una situación de guerra, hay una situación de estado de alerta. Y entonces los binoculares vienen desde forma física a darle una unidad, a contribuir a la unidad, porque la unidad en este caso es la historia que David va contando. Bueno, aquí es la historia que los hermanos van, que sobre todo uno de ellos, el mayor, va contando. Ahora, después vamos a ver cómo rompe esa unidad, y ahí es donde está, yo creo, que lo que podemos señalarle como defecto a esta película, que repito, por otro lado, tiene muchas virtudes. Bien, profesor, algo de música underground al filme que analizamos. House, vieja guardia. Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to. I don't understand. muchachita, que qué bonita, que cinturita. Mira qué muchachita, que qué bonita, que cinturita. Mira qué muchachita, que qué bonita, que cinturita. Mira qué muchachita, que qué bonita, que cinturita. Mira qué muchachita, que qué bonita, que cinturita. Mira qué muchachita, que qué bonita, que cinturita. Mira qué muchachita, que qué bonita, que cinturita. Mira qué muchachita, que qué bonita, que cinturita. Mira qué muchachita, que qué bonita, que cinturita. Mira qué muchachita, que qué bonita, que cinturita. Oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Y hoy estudiamos el filme Mejor no hablar de ciertas cosas, de Javier Andrade. Su turno, profesor. Bueno, ya adelantaba un poco al principio cómo se forma la unidad en esta estructura. Esta estructura es como un retornero. Hay quien dice que es, yo prefiero decir que es como una espiral. Empieza en un momento de la historia. Es la estructura que más le permite a uno la indagación humana, ir adentro de los personajes. Es un género que es la pieza, o sea, esta estructura tiene como género un solo género. O sea, hablar de estructura de progresión acumulativa es hablar de la pieza como género. Y es la pieza es el género más realista que existe. O sea, no es que la tragedia y la comedia no sean psicológicas, pero esta es la más psicológica de todas. Te permite la profundización grande de la psicología de cada uno de los personajes. Son personajes muy fuertes, muy bien delineados. Tienen que estar muy bien delineados, y aquí en esta película está muy bien delineado. Hay un gran realismo, hay una gran indagación sobre todo lo que está pasando en la anécdota que nos cuentan, y así funciona, y esto lo tiene como virtud esta película, y repito, tiene el elemento formal de la pieza del caballo que ellos le roban al padre, lo venden y después lo recuperan y se lo llevan. Desde el punto de vista formal, eso contribuye a la unidad hasta un momento determinado. Después vamos a ver cómo falla. Y entonces tiene que, en este caso, va siguiendo la vida de los dos hermanos. Hay uno que la narra, pero va siguiendo la vida de los dos hermanos. Y eso es lo que le da unidad. Así se hace esta historia, esta estructura y este género se trabaja así, o bien a partir de continuar un fragmento de la vida significativa de un personaje, o en este caso de dos personajes, o de lo contrario, de un hecho concreto. Hay un hecho concreto, siempre pongo el caso de consabido de Gritos y Susurros de Bergman, que es la enfermedad y muerte de una de las tres hermanas, y entonces las otras vienen a estar con ella los últimos momentos, y eso le da unidad. Se muere la hermana, la entierran y se acaba la película. Pero con ese pretexto, con esa estructura, te han contado la vida de cada una de las hermanas, más la criada que la atiende. Eso es un hecho. La enfermedad y muerte de este personaje le da unidad al relato que te están haciendo. Aquí hay eso, pero al final lo alteras, como después voy a explicar. Ahora, esta estructura, repito, tiene eso. Es como un fragmento de la vida. Al principio hay algunos estudiosos que dicen que lo que sucede es que al principio el espectador no sabe algo y al final, y los personajes no saben algo y al final lo saben, y eso le transforma la vida. O sea, durante mucho tiempo estuve pensando, más influido por este libro al que hice referencia, que Chejo era el gran descubridor de ese género, e incluso sin saberlo, porque Chejo le ponía a todas sus obras comedia, y no eran comedia, eran piezas, y como Rusia está en dos continentes, y yo creo que influido por eso, D'Amico da como influido por Oriente, Chejo, como Rusia está en Europa y Asia, Chejo tenía ese tono para narrar, pero ya está demostrado que no, que el arte dramático nace en Occidente, propiamente en Grecia, y que ya los griegos tenían obras que estaban narradas en esta estructura y en este género. Y entonces sucede eso, que es hay un hecho concreto que le da unidad a esto. Arriba de eso se busca, cualquier guionista inteligente o dramaturgo inteligente busca elementos concreto, físico, como es el caso de los binoculares en Memoria de su Desarrollo, como es el caso aquí de la pieza de artesanía, es el caballo que ellos roban y después recuperan y llevan a la tumba del padre. Elementos formales que contribuyen a darle unidad, porque siempre tenemos que lograr una unidad. Esto no es lo que se me ocurre a mí y va para adelante. O sea, todo arte necesita tener una unidad para poder expresar algo. Es como una metáfora que en el fondo uno tiene que deducir qué me quiso decir o qué me hizo sentir esa obra dramática. Bien, profesor, hagamos una breve pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Amigas y amigos, ustedes están en sintonía con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a través de los 940 de la amplitud modulada. También nos puede encontrar en el ciberespacio en la www.casadelacultura.gov.es. Estamos cada martes con usted desde las 5 de la tarde y hasta las 6. Nos acompaña el dramaturgo y profesor Gerardo Fernández García. Y hoy estamos estudiando la película Mejor no hablar de ciertas cosas. Continuemos, profesor. Bueno, hablando ya propiamente de la estructura y del género de la película que nos ocupa. La historia, como bien tú lo dijiste en la sinopsis, es la de estos dos hermanos que caen en el vacío de la droga, poco a poco se van deteriorando y eso los va llevando a los extremos, ¿no? Hay un momento determinado, como ya dije, que tienen una tremenda discusión con el padre y el padre muere y producto de eso se reprochan a sí mismo todo lo que ha sucedido, o sea, la muerte del padre, y cada vez más caen en la droga. Pero eso vendría a ser la línea conductora, y lo es en hasta cierto punto, lo es de toda la película. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí No hay concentración sobre lo que está sucediendo, sobre lo que da unidad, y entonces hay algunas escenas que sobran y rompen la unidad. Por ejemplo, lo que pasa con la familia en Miami, o sea, la prostitución de la hermana no tiene nada que ver con lo que están relatando. Son caracterizaciones que están fuera de la situación que se está narrando, porque es la historia de estos dos hermanos y no de la hermana ni de la madre que se van para Miami, sino había esa escena, no aporta gran cosa, es como una crítica que se añade, pero no parte del conflicto, porque el conflicto, o más bien la situación dramática que está narrando, es la de los dos hermanos y no la de la hermana. Hay otro momento, o varios momentos, porque le dedica dos o tres escenas, que es la forma en que el cuñado se enriquece. Eso no tiene nada que ver con los dos hermanos. Directamente, sí, son cuñados, pero para la dramaturgia el hecho de que tú seas mi hermano, no, si tú no estás en trama, si tú no contribuyes en algo a la historia mía que se está contando, no vale, no es válido que tú lo... Al final no está preparado y respondería a otra premisa. Quizás si hubiese comenzado con Paco como político y luego nos hacen la historia de cómo él llegó a ser un político, ahí eso le daría unidad. Pero no empieza así, o sea, no empieza contándonos que este joven, después de pasar todo esto, este estado de decrepitud, de deterioro por la droga y por la situación familiar, se recuperó y llegó a ser un político exitoso. Debió haber estado como el inicio del relato, para que tuviera una unidad. No, empieza con todo el deterioro, la decadencia de estos dos hermanos, y termina después con el asesinato de varios de los, o sea, el primer esposo de la mujer que él ama, y el hermano, el que le roban la pieza del el caballo, viene a vengarse de eso y mata a los tres mientras él está con el niño en el baño. Lo del niño y él, la relación del niño y él, que es hijo de la mujer que él ama, con otro de los que matan ahí, resulta que ahí, con la muerte de esto y la denuncia que él hace de quién fue el que lo mató, ahí está el final y cierra por completo esa etapa. Pero entonces empieza algo que ya no es pieza, que ya no es estructura de progresión acumulativa, que es el éxito de él como político. Entonces, de pronto cambia el género, porque ya si hay un personaje que elimina un mal que tiene, que es el caso de él, caería en la comedia. Y termina como, a pesar de que es una crítica, porque de pronto está oyendo, mira de dónde sale nuestro político, o algo así que nos quiere decir, pero ya está en comedia, ya no está en pieza como nos prometió al principio. O sea, si tú vas a hacer eso, si tú vas a terminar en una comedia, o sea, en que el personaje elimina el mal que lo dominaba, y vas a terminar bien eso, tú me tienes que anunciar al principio, tú me tienes que dar las reglas del juego. O sea, esto está establecido para que el espectador pueda participar y pueda gozar y pueda ir llevando la historia de principio a fin, y damos una unidad final. Pero no, la película va durante todo el tiempo como una pieza, como a partir del deterioro de estos personajes, y debería terminar en eso, con la muerte, cuando el otro viene y se venga y mata a esos tres personajes que mencioné. Ahí ya termina la película, termina todo. No podía añadírsele no podía añadirse si tú no me lo hubieses preparado. Si me lo hubieses preparado al principio, entonces la unidad estaría ahí y entonces cerraría como toda una unidad. Ahora, he señalado esto. Tiene virtudes excepcionales. Tiene unas actuaciones que me sorprendió y me alegró extraordinariamente ver, porque es lo que lleva este género. O sea, este género lleva personajes muy tridimensionales, personajes muy realistas, con mucha fuerza. Hay un nivel de actuación extraordinario. Hay lo que siempre digo, la mano del director, se ve una mano director guiando. Porque tú lo ves cuando tú ves una película que hay desniveles en la actuación, tú dices, ahí no hay una mano directriz que llevó esto a un mismo nivel. Aquí se ve que todo, hay un estilo de actuación en todos los personajes. No hay nadie que tú digas desentona, aquí no está. No, él metió a todos los actores en un estilo de actuación y todos están en el mismo, lo que lleva la pieza, lo que lleva esta estructura de progresión acumulativa. Hay que tener en cuenta que es su ópera prima. También pasa, como en otros casos, que hay que saludar esto porque es el primer enfrentamiento al gran cine, a un largometraje, y tiene momentos así fabulosos. Tiene una edición muy buena, tiene una fotografía muy buena. Todo es bueno, pero como dice Tania Armida en una entrevista que ya he repetido dos veces, pero que es válida en este momento, donde falla es guión. El guión no termina como un todo. Que debió haber sido perfecto en ese sentido. Hay que hacer hincapié que optar por una estructura desarrollista, como suponen mucha gente que es la estructura de progresión acumulativa, se resuelve con mucha facilidad sin tener en cuenta ninguna regla del juego. No, esta tiene una regla del juego, es más difícil que la otra porque es más riesgosa, porque en la estructura clásica aristotélica tú prometes algo y al final lo cumples y la gente está esperando a ese final. Aquí no hay un conflicto que te lleve hasta esa final, sino una acumulación de hechos que te lleva al clima. Y entonces, pero esa acumulación de hechos tiene que tener una unidad. Tú no me puedes romper la unidad metiendo escenas que no contribuyen a lo que tú quieres decir, al centro de la historia. Entonces ahí falla la película, pero ya repito, hay que saludarla y hay que saludar la presencia de este director en el plano cinematográfico, ya en las grandes ligas, como diría yo, porque domina muy bien su profesión de director, y hay que hacer más hincapié, digamos, en las unidades en la unidad del guión con el que trabaja. Bien, profesor, de nuevo algo de música apropiada al film. House Vieja, o sea, House Vieja Guardia. Sí. Parte 6, escuchemos. Woo! Pooping. In the gym is pooping. Concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Pero antes yo quiero hacer una pequeña promoción. La próxima semana, nuestro amigo el profesor Gerardo Fernández García nos ha prometido que analizaremos la película El Piano, tan gustada por una generación, la más reciente generación de cinéfilos. Así que ya sabe, el próximo martes estaremos analizando en este programa la película El Piano. Ahora vamos a los comentarios y preguntas de nuestros amigos oyentes. ¿Qué le parece, profesor? Cómo no. Bien, Luis Alberto Pruna dice que ha leído que se trata de una comedia, refiriéndose a esta película, de la que estamos hablando hoy precisamente en nuestro programa, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Dice que ha leído que se trata de una comedia con un final trágico y que según lo que ha aprendido en sus clases, esto no existe. No existe. Lo que pasa es lo que yo conté. Durante todo, es una pieza, es una estructura de progresión acumulativa que cierra como tal en el asesinato o la venganza del mafioso que asesina a esos tres personajes. Ahí termina como pieza, ahí termina como relato, o quizás con la captura de como desenlace, la captura de este mafioso, y termina y la imagen esa de cuando él está en el ómnibus, en el automóvil, que él reflexiona sobre lo que ha pasado y lo que ha hecho, porque él ha delatado al mafioso y se lo llevan preso. Ahí termina, y termina en su rostro, termina como una reflexión de qué estoy haciendo de mi vida. No había que darle ese final, que después le añadió que cambia de género, porque ya repito, si hay un personaje que elimina un mal, elimina una o cualquier tipo de postura incorrecta y termina como un ciudadano cualquiera, porque en definitiva el político en el que él se convirtió es un ciudadano cualquiera, desde el punto de vista humano, cambia de género, ya es comedia, ahí es comedia, pero entonces no sería trágico porque termina bien. O sea, él que durante todo el tiempo estuvo dominado por las drogas, eliminó las drogas. O sea, ya entonces sería una comedia, pero la tragedia, ¿dónde está? ¿Dónde está la tragedia? En la pieza. No, aquello es una pieza, no es una tragedia. No, aquí falla como estructura, falla porque no tenía que añadir. Si va a añadir lo del político triunfante, tenía que anunciarnos desde el principio para que eso se convirtiera en la unidad. Mauricio Proaño comenta que en una entrevista que le hicieron al guionista director, este dijo que la parte del romance entre Paco y Lucía estaba en melodrama y que esto es un error. No, es un error, desde luego él lo sabe, porque el amor se puede dar en cualquiera de los géneros. El hecho de que aparezca el amor, que en este caso ni siquiera termina con el asesinato de ella, de Lucía, no, el melodrama se caracteriza por las casualidades. O sea, la solución final es casual, y eso es lo que defrauda muchas veces al espectador, cuando no se toma como debe ser el melodrama, que es un género no realista, es un divertimento, no es para tomárselo en serio. Entonces, de los tres géneros realistas, este tiene la solución casual, o sea, viene un elemento externo a darle solución al conflicto. Aquí no sucede eso, aquí es un amor que ellos se aman desde joven, pero ella se casó con otro y después engaña a su esposo con el protagonista de esta. No es melodrama por ningún lugar. Cecilia Novoa comenta la perfección en el diseño de los personajes. Cree que los actores están muy bien y felicita al director principalmente por tratarse de una ópera prima. Sí, yo también. Ya lo he hecho y me parece fabuloso que haya logrado ese nivel histriónico en toda su película. Tiene un alto nivel de actuación. Manuela Bo dice que ella cree que la película como pieza requería el uso de una eficiente tijera. Así, bueno, lo que yo he señalado de las escenas que le sobra. O sea, lo de la hermana en Miami, que se prostituye allí, no es parte del relato. Y repito que el hecho de que yo tenga un familiar no cae en dramaturgia. Ese familiar tiene que estar, de alguna forma, contribuir a el desarrollo de mi historia, no de la historia de ella. Porque yo soy el protagónico en ese caso, ¿no? Me está haciendo mi historia, no la historia de mi hermana. Ahora, si la historia de mi hermana influye en mí de alguna manera, eso es válido, pero en este caso no sucede así. Pasa lo mismo con la escena de cómo se enriqueció el cuñado. No contribuye en nada. Queda como una crítica añadida, pero no es parte del conflicto. Bien, o de la situación dramática, para aclararlo, porque no es conflicto, sino de la situación dramática. Ya. Bien, muchísimas gracias, profesor. Eso es todo en preguntas y respuestas. Y ahora solo nos resta conocer, como adelantábamos al principio del programa, en la escala del 1 al 10, como hacemos siempre, ¿en qué sitio usted coloca esta película, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas? Bueno, yo le daría un 8. Le daría un 8 porque hay que tener en cuenta la importancia que tiene el guión. O sea, el guión es letra muerta, como le hemos dicho en distintos momentos, es lo que es, letra muerta, pero tiene que tener una potencialidad para el desarrollo de todas las demás especialidades, actuación, fotografía, música, todo. Tiene que darle la posibilidad a todos los demás especialistas, a todos los demás artistas, de que se luzcan en su... Y aquí hay parte, pero digamos que desde el punto de vista dramatúrgico falla porque no logra una verdadera unidad. Por eso lo lamento, porque yo sé que este director va a dar mucho más, y lo que yo le recomendaría es que hiciera más hincapié en la unidad de los guiones, que muy bien dirige. Bien, profesor, muchísimas gracias. Yo invito en este momento a todos nuestros amigos y amigas a que busquen la película Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, que la vean con ojo crítico, para que, con todos los argumentos que ahora conocen de la voz de nuestro querido amigo Gerardo Fernández García, puedan sacar conclusiones a la hora de disfrutarla. Y llegamos al final, queridos oyentes. Estuvimos con ustedes el operador Daniel Castellanos. La música incidental es del CD Mango, de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas, en otro programa más de Punto de Giro. Habló para ustedes su conductor y amigo Josvani Acevedo Ramos. Chao, y que tengan una linda tarde-noche, ecuatorianos y ecuatorianas. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.